que yo te di como niño. Eras en mí toda razón por qué vivir. Eras la que me tiene angustiado, horas tras horas esperando por tenerte cerca a mí. Cuando una noche fui a tu ventana a mirarte, y fue cuando yo vi otro en tus brazos, tus labios besarte, y ahora tú andas sola y muy triste, pues para mí ya no existes, porque ya tú no eres lo que tú eras. Sola y muy triste, pues para mí ya no existes, porque ya tú no eres lo que tú eras, lo que